Doctor, doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Las imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. ¿Me dejas hablar? ¿El gobierno? ¿Me dejas hablar? No. ¿El gobierno? Más informaciones para este boletín. Realmente la canción de Papito Lescano no ha sido...